de Boxer DJ. Y el que le hace palma, no le gusta la cumbia, ¿qué? Y las palmas arriba, Mi vida, mi vida. Quiero que me digas, ¿qué? ¿Y ahora qué se hace bailar? Una tripal. Despertar solo en mi cama con lágrimas por el recuerdo de nuestras noches y tú no estás porque dice la tristeza invade al que mi pecho de que amor y el miedo que no regrese me hace llorar fuerte dice che. Fuerte dice, desesperado, desesperado, estoy aquí, solo insistí, mi amor, si no regresas entre copas ahogaré, este amor, este amor. Con las palmas arriba, ¡Julia! Las palmas arriba. ¿Y ahora qué, Pablito, decime? ¿Y ahora quién no sé bailar? Haciendo palmas y palmas arriba. Un saludo para la gente de zona este, estoy haciendo radio, zona azul, para todos los pibes y las pibas, che. Esto dice más o menos así, lo canta conmigo. Voy a despertar solo en mi cama, con lágrimas, dice, por el recuerdo de nuestras noches. Tristeza invade aquel mi pecho de este amor y el miedo que no regrese me hace llorar. Desesperado, desesperado estoy aquí solo y sin ti. Si no regresas entre copas ahogaré este amor. El amor y como dice che, desesperado, desesperado estoy aquí, solo y sin ti. Si no regresas entre copas ahogaré este amor. Para todas las radios zona este que tuvimos ayer. Esto es Una de Cali. Seguimos presentando los temitas. Esto se llama La Rocha. Y esto dice...